Manrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy lunes 14 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique se ha sumado este mediodía a la convocatoria de concentración silenciosa realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias contra la violencia machista. Con este acto se condenan los recientes asesinatos de Ana y Olivia en Tenerife y de Rocío en Estepa, así como también se ha querido recordar a los 41 niños asesinados desde 2013 por violencia machista y a las 1.096 mujeres muertas desde 2003. De igual modo, con esta concentración se ha querido acompañar y estar al lado de las familias de las víctimas, con todo nuestro afecto y cercanía y solidaridad. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha dado lectura al comunicado remitido por la FEM a todos los ayuntamientos. Estimado alcalde o alcaldesa, sobrecogido y apenado en lo más profundo, seguimos consternados por el cruel suceso de las pequeñas Ana y Olivia. Desde que empezamos a conocer los resultados de la investigación que confirmaban que había sucedido lo que temíamos, todos sin excepción nos hemos visto atacados y todos sin excepción nos hemos puesto en el lugar de Beatriz, la madre, y en el de la familia y amigos. Nada puede reparar la pérdida, pero no dejamos de acompañarlos y estar con ellos con todo nuestro afecto y cercanía, con toda nuestra solidaridad. Desgraciadamente, el terrible suceso de las niñas en Tenerife no ha sido el único en las últimas horas con el mismo denominador común, la violencia machista. En Estepa, Sevilla, hemos conocido la tragedia de Rocío, 17 años, y unos días antes, no hace aún ni un mes, 5 mujeres asesinadas, una de ellas embarazada y un niño asesinado también. Por todas ellas, reunámonos en silencio frente a nuestros ayuntamientos este lunes 14 de junio, a mediodía y a lo largo de la jornada en función de las costumbres propias de nuestros vecinos y vecinas. Por los 41 niños asesinados desde 2013 por violencia machista, por las 1.096 mujeres muertas desde 2003 por violencia machista, por todas ellas y por todas ellas y por todos ellos, por nosotros y nosotras, por todos, por la convivencia, llenemos de silencio España desde las plazas de los ayuntamientos este lunes 14 de junio. Reunámonos por ellas y ellos, y para ellas y ellos. Unámonos activamente, sin descanso, contra la violencia machista. La Federación Española de Municipios y Provincias contra la violencia machista. En la seguridad de que coincidimos en el dolor y en la determinación, te invito, si así lo consideras, que compartamos esta cita en compañía de nuestros vecinos y vecinas, a los que doy pleno agradecimiento y el ánimo para que sigamos luchando todos juntos y unidos contra esta gran lacra. Muchísimas gracias. También en la jornada de hoy lunes, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el diputado responsable del área de desarrollo local, Manuel Ángel Chacón, han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que han destacado que Ubrique va a recibir 800.000 euros a través de los planes de la Diputación Provincial. Desde el plan DipuInver se destinan a Ubrique 350.000 euros con los que se van a ejecutar 14 actuaciones y a través del plan DipuInvierte se van a recibir 450.000 euros. La alcaldesa de Ubrique ha detallado las 9 actuaciones a las que se van a destinar. Nosotros son 9 actuaciones las que hemos presentado, las hemos remitido y hay que esperar ahora la conformidad y poder mandarlas y poder ya montar los expedientes. Y en la mejora de la pista deportiva del Francisco Fatou, como saben, esta pista, la comunidad educativa, demandaba a este ayuntamiento el poder tenerla en condiciones. Nosotros es una cuestión que nos parecía de interés con vista al futuro plan de apertura de centro, donde esperamos que en algún momento esta pista se pueda destinar al uso en horario de tarde y de fines de semana para los niños y niñas, los jóvenes de nuestra localidad, y hemos entendido que este plan nos permitía abordar esta actuación, que en principio está presupuestada en 65.000 euros. Una pista que además va a ampliarse un poco para conseguir las dimensiones para aquellas que son los requisitos de campeonato, para que podamos tener allí, si mañana te quiere organizar cualquier torneo, la pista pueda cumplir esas condiciones técnicas y de superficie. Tenemos también la mejora de los aparcamientos en el polígono industrial de la piel. Esto se trata de una de las partes de un programa que ya hemos explicado en varias ocasiones, que estamos a expensas de que se resuelva y que no termina de saberse si el plan presentado por el Ayuntamiento de Ubrique sería aprobado o no, y vamos a hacerlo ya porque nos parece de un interés más que considerable. Se trata de intervenir en todo lo que es la línea colindante con el de bajada al polígono de la piel, e intentar de suavizar los taludes y conseguir allí aparcamientos en batería y mejorar la situación que también se padece en uno de nuestros polígonos industriales. Luego la contención de piedra en el campo municipal de fútbol número 3, que como saben también tuvimos antes de la pandemia un gran número de demandas de madres y padres de los niños que practican el fútbol, porque bueno, pues todo lo que es el cerro de la piscina a veces tenemos desprendimientos menores, pero bueno, hay una preocupación de que hubiera algún desprendimiento que pudiera provocar algún accidente, y lo que vamos a hacer pues poner una valla metálica y evitar así que si hubiera algún desprendimiento pueda caer a la zona de o al terreno de juego. Luego vamos a mejorar también en el ámbito deportivo las dos pistas de pádel y la pista de tenis. Básicamente las mejoras consisten en la techedumbre de estas pistas y también en la mejora del suelo de una de ellas. No estoy dando los importes. En esta ocasión está presupuestado las dos pistas de pádel y la pista de tenis en 110.000 euros. La contención del campo de desprendimiento del campo de fútbol 3, 25.000. La mejora de aparcamiento en el polígono industrial a la piel, 30.000. Y como ya decía Francisco Fatú, la pista deportiva, 65.000. Luego queremos plantear la mejora en la Plaza Camarón de la Isla, que tenemos ahí también reiteradas demandas de los vecinos para el cerramiento de una zona común. Y también la pavimentación y mejora de la plaza, aprovechando, pues también resolveremos lo que es el pozo, que también debemos atenderle por parte del ayuntamiento y lo vamos a hacer a través de este plan. Presupuestado en 35.000 euros. Luego la mejora de espacios libres en la Nueva Vega en 30.000 euros, y se trata básicamente de una actuación de nivelación de la plazoleta que solía utilizar la Asociación de Vecinos La Nueva Vega para la celebración de, especialmente como de cualquier tipo de festividad uriqueña, pero la de los gamones, y vamos a intentar de nivelar, de hacer una actuación allí de nivelación de toda la plaza, de manera que permita el poder utilizar un espacio de unas dimensiones importantes de cara a los vecinos y vecinas, complementándolo con zonas de juego. Luego, la mejora de pavimento del pabellón municipal Los Remedios, 55.000 euros, es algo que teníamos obligación de atender, el suelo del pabellón está ya deteriorado y es verdad que es una inversión considerable y hemos tenido que esperar a unos recursos extraordinarios de estas características para poder afrontar esta mejora, y así lo vamos a hacer y que dure muchos años, ¿no? Luego, la construcción del Centro Cívico Cotomulera por 70.000 euros, que es un compromiso que adquirimos con la Asociación de Vecinos Cotomulera después de todo el dinamismo y las distintas actuaciones de refuerzo, de promoción que están haciendo de Ubrique y de nuestros recursos, de nuestra también costumbre, pues vamos a hacer la construcción de una asociación, de una sede vecinal para los mismos allí en Cotomulera, como digo, por 70.000 euros. Y hemos dejado una pequeña partida, 30.000 euros, para la mejora de calles, que atenderemos el pavimento en aquellas que tengamos pues bueno, mayor necesidad y de intervención, y esperemos que podamos atender a algunos metros cuadrados de las mismas. Ubrique, con las dos planes de inversión que se han puesto sobre la mesa, con el Dipu Inver son 350.000 euros y el Dipu Invierte 450.000. Solamente en inversiones procedentes de la Diputación Provincial, aparte de los planes de calado social, por ejemplo, de ahorro energético, etcétera, solamente en inversiones estamos hablando de 800.000 euros para el municipio de Ubrique, que de forma clara y evidente compensan la capacidad inversora que, como decía al principio, los ayuntamientos han tenido que sacrificar para atender la pandemia. Y también hoy la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con la Asociación Camenae, ha presentado el programa de actividades Ubrique en verano. La primera cita se ha previsto para este viernes 18 de junio con la iniciativa Conoce el San Antonio, que se realizará en horario de 7:30 a 9 para un máximo de 15 personas y con un precio simbólico de 4 euros. Nosotros vamos siguiendo un poco la línea de trabajo que hemos seguido todos estos meses atrás. En la preparación, ¿no?, para que cuando en un futuro pudiéramos hacerla, pues aquí hay otra muestra de un trabajo que hemos ido realizando y coordinando con la Asociación Caminaje, porque bueno, entendemos que este tipo de programaciones es necesaria en Ubrique, tenemos material turístico que enseñar y tenemos sobre todo actuaciones turísticas que mostrar, Y esta es una de ellas, ¿no? Estas actividades de promoción turística y cultural de Ubrique en verano, pues reúne un poco un gran abanico de actividades y engloban principalmente unos objetivos muy concretos que tenemos marcados desde el Ayuntamiento y desde Caminae, porque es la empresa que en un principio ha organizado, nos hemos sentado, hemos hablado, hemos estructurado y nosotros, pues por supuesto, vamos a colaborar con las empresas que nos presenten este tipo de proyectos. En primer lugar, como objetivo principal es quizás pues realizar mediante pues actividades turísticas una puesta en valor, ¿no?, de nuestro casco antiguo, ¿no? Sabéis que es bien de interés cultural ese reconocimiento y queremos que nuestro casco antiguo empiece un poco a tomar vida, ¿no? Tomar vida con actuaciones de este tipo que Caminae es especialista, lo hace estupendamente porque no solamente enseña, sino que también interpreta y realiza, ¿no? Y eso da un aliciente más a este tipo de actividades. Por otro lado, también es muy importante enseñar pues estas localizaciones desde un punto de vista diferente, ¿no? Es decir, nosotros queremos que tanto locales como visitantes vean los rincones con más encanto de nuestro casco antiguo de una manera diferente, ¿no? Pues ahora veréis todas las actividades y yo creo que se enseñan de esa manera. Y, por supuesto, como objetivo final, es promover un poco lo que es de la empresa local, ¿no? El emprendimiento local con empresas ubriqueñas que trabajan, en este caso, la puesta en marcha de proyectos turísticos como es este, ¿no? Por lo tanto, creo que es una iniciativa interesante, una iniciativa pionera, porque es la primera vez que se hacen programas de verano turístico en este aspecto y, bueno, y tomar, ¿no?, como un referente para ir poco a poco realizando este tipo de actividades, ¿no? Se van a realizar, como te has dicho, en junio y en julio. Sí, la verdad es que, hombre, aprovechar lo que tenemos y todo lo que nos ofrece Ubrique a nivel turístico y a nivel cultural y ¿por qué no? Estamos aquí en este pueblo que es una maravilla y tiene mucho que mostrar. Tranquilamente, la mayoría de las actividades además están acopladas al calor, o sea que se hace a partir de una hora en la que realmente se está a gusto y se puede pasar un rato muy agradable acercándonos a nuestro casco antiguo. Sí, la idea, bueno, era poner diferentes actividades, combinar un poco las modalidades que podíamos ofertar a la gente y al mismo tiempo diferentes días, sábado, domingo, jueves, con idea de que, bueno, de ampliar el abanico de participación, ¿no? Que en cualquier momento cualquier persona pueda elegir, ¿no? Entonces, pues, así un poco como lo organizamos con la Delegación de Turismo, con Orellana. En el cartel que vamos a publicitar desde hoy mismo, que va a estar puesto por diferentes localizaciones del pueblo, en la oficina de turismo, en Caminae, ahí viene especificado pues principalmente dónde hay que dirigirse, ¿no? Los teléfonos de la oficina de turismo y el lugar, ¿no? Incluso la web de Caminae también para que puedan informarse de todas las funciones y todas las actividades que hay, el horario, pues también el aforo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí es muy importante recalcar que bueno, nosotros somos previsores, por supuesto, y tenemos muy pendientes que bueno, que todas las medidas sanitarias son fundamentales, por lo tanto, tiene un aforo específico cada actividad y además, pues, lógicamente es obligatoria la mascarilla, por lo tanto, se realizarán las actividades siempre, pues, con los requisitos de las medidas sanitarias que hasta el momento no los permiten, ¿no? Por lo tanto, toda la información va a estar puesta en la cartelería a partir de hoy. Y aparte en redes sociales, desde el Ayuntamiento, desde Caminae, desde la Oficina de Turismo, es decir, que vamos a llevar un control de difusión importante porque también lo vamos a trasladar a nivel provincial. Sí, queremos que también la gente venga, ¿no?, a realizar una visita guiada y teatralizada, ¿no?, de San Antonio, por ejemplo, ¿no? O que venga un grupito de gente también a un poco a la actividad de kayak que tenemos también preparada. Es decir, que esta la difusión va a ser a nivel un poco provincial y si podemos sacarla un poco, pues mejor también, ¿no? El San Antonio es, como tú has dicho, nuestro emblema, ¿no? Yo creo que ha sido un acierto tremendo por parte de este ayuntamiento el poder tener la apertura de un elemento turístico tan importante como es el San Antonio y poder tener también un horario establecido, que eso ya hace que el visitante o el turista o el local pueda tener un momento de poder visitar, ¿no? Si además pues lo engalanamos un poco con estas visitas guiadas y teatralizadas, que son una maravilla, no las he visto, pero sé que me dan la seguridad de que como lo hacen con Caminae, pues bueno, ellos tienen ya dominado todo este aspecto y creo que va a ser un acierto, ¿no? Es uno de los elementos que creo que tanto en junio como se va a realizar este viernes, el 18 de junio va a ser la primera, Y después en julio va a haber también 3 sesiones, o sea que creo que va a ser un elemento importante y va a ser una apertura a este programa Ubrique en Verano también muy atractiva. Por otro lado, la Junta de Andalucía notifica hoy lunes un fallecimiento por coronavirus en Ubrique y ningún nuevo positivo. La tasa de incidencia se mantiene en 36,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 6 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que uno corresponde a la última semana. Y para concluir, les informamos que este mediodía ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Ubrique la celebración de la reunión de la Junta de Seguridad de la 25 edición de la Subida a Ubrique, que se disputa el fin de semana del 25 y 27 de junio. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.